Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en Juntémonos en la Casa. Una edición más este día miércoles. Miren cómo pasa el tiempo rapidito ya. Bueno, antes de nada me solicitan mis compañeras, hacer un anuncio y apelar a su comprensión. Amigas, amigos, las entradas, los pases de cortesía para el Festival del Pasillo están agotadas. Afortunadamente, gracias realmente a esta convocatoria maravillosa que ustedes la aceptan año a año, pues ayer hasta las 11 de la mañana se entregó absolutamente todo. Entonces nos ha dado una gran pena porque muchos de ustedes, que son nuestros asiduos oyentes, nuestros amigos, nuestras amigas, pues se han quedado sin algunas entraditas, como habríamos querido que sea pues nuestro deseo de entregar a todos. Pero hasta agotar aforo y ya se han entregado absolutamente todos y todos los pases están distribuidos. Lamentamos mucho, muchos de ustedes nos llaman, han venido acá, han tenido gentilezas con nosotros y decirnos, pues ayúdennos, aunque sea con una entrada. En esta ocasión, realmente absolutamente agotados estos pases. Mil disculpas si es del caso, pero realmente no tenemos posibilidad ya de conseguir uno más. Gracias a su comprensión. Ayer yo decía, pues, a algunas personas que vinieron, la Casa de la Cultura permanentemente es una gestora de eventos culturales, de, pues, eventos artísticos, de actividades que tienen que ver con el arte y la cultura. Y una de las actividades importantísimas para estos próximos días es precisamente el de música en la Casa de la Cultura ecuatoriana. Y en el Teatro Nacional, el 25 de septiembre, es decir, el día de mañana, jueves, a las 7 de la noche, miren ustedes, se presenta el Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura y la Camerata. Las tres agrupaciones juntas, es un lujo escuchar a estos músicos de primera calidad. Entonces, pues también están todas y todos invitados al Teatro Nacional, entrada gratuita, entrada libre. Nada más, es importante decir esto, porque pues, qué pena, ¿no? No es una mala voluntad, muchas personas pues se resienten con nosotros. Ay, pero una debe tener por ahí guardada bajo la manga. No tenemos. Para nosotros sería una felicidad poder realmente pues dar a todo el mundo las invitaciones que nos solicitan, pero hay un aforo del teatro que es 2.300 personas. Ese aforo ya está cubierto, se han entregado todas las entradas. Por lo tanto, apelamos a su comprensión, a su generosidad, amigas, amigos, y pues simplemente agradecer la aceptación que tienen los eventos que propone la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como es este Festival del Pasillo que año a año organiza don César Salazar como representante de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en esta celebración en el Día del Pasillo. Mil gracias. Gracias por escucharme. Gracias a su comprensión. 9:04 a.m. Sin más, vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy. Y pues Angélica María, una de las voces que ha acompañado a tantas generaciones, ¿no? Está con nosotros en el programa el día de hoy. El hombre de mi vida, con eso abramos el programa, Andrés. Un abrazo para ti esta mañana, gracias a tu colaboración. gracias a esa energía para que este programa sea mejor que ayer. ¿Te parece? Cada día tenemos que proponernos algo mejor, algo mejor. Así es que hagamos de este día un día diferente. Saludo y abrazo también a todas mis compañeras y compañeros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que con su esfuerzo, su voluntad, su dedicación, su entrega, pues hacemos que esta institución sea la primera institución cultural de nuestro país. Los compañeros de la radio, a nuestras compañeras igualmente, echémosle muchas ganas, hagamos de este día un día productivo, un día con alegría, un día diferente. Eso es lo que nuestro país necesita de nosotros, gente propositiva. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos, ahí está, la voz de la señora Angélica María. El destino siempre estuvo en contra de nosotros dos, pero nunca pudo más que esta pasión que siento yo. Te he esperado tanto tiempo y mi amor por ti creció. Cada día, cada instante, te deseo más y más. Porque tú eres el hombre de mi vida, mi pasión prohibida, mi mayor anhelo. Tú eres mi sueño desde niña, mi obsesión continua, lo que yo más quiero. Bien, las 9:10, amigas, amigos, después de oír esta gran voz. Miren ustedes, ciertamente doña Angélica María ahora, pues, con más de 6 décadas, ¿no?, en sus hombros, pero igual, su vigencia está ahí intacta, ¿no?, con una gran capacidad productiva, y eso, pues, y eso es lo que a los seres humanos nos hace diferentes y nos hace grandes también. Amigas, amigos, estamos en septiembre y ya estamos casi por terminar inclusive este mes. Hemos hablado de que parte de nuestro patrimonio es el que tiene que ver con nuestro calendario de fiestas, con nuestro calendario andino. Y una de las fiestas importantes, amigas, amigos, es el que tiene que ver con la Mama Negra. La Mama Negra es una celebración ecuatoriana festejada en la ciudad de La Tacunga, ustedes saben, en la cual sus habitantes rinden un homenaje a la Virgen de la Merced como demostración de agradecimiento por los favores concedidos. Entonces, esta celebración se realiza todos los años en los últimos días del mes de septiembre y convoca cada año a millones de turistas. La verdad es que hay cantidad de turistas que viajan a la ciudad de La Tacunga, turistas de todos lados de Ecuador y ciertamente inclusive del extranjero, ¿no? Que son llamados su atención, son atraídos por este folclore realmente que implica una riqueza cultural impresionante. Entonces, amigas, amigos, esta fiesta de la Mama Negra constituye sin duda una de las fiestas ancestrales más importantes de la región andina. La Mama Negra es catalogada como el símbolo de la unidad y la alegría del país. Entonces, es una fiesta, es una tradición que fusiona las culturas indígenas, pero también hispánicas. Si hablaríamos un poco de historia, deberíamos decir que la Mama Negra es una fiesta popular ecuatoriana, muy conocida, ¿no? Lo decía hace un momento, fuera, dentro del país, y su origen es una muestra de las manifestaciones populares mestizas históricas, impregnan realmente toda su historia, todo su folclore, a través de esta celebración. Muchos son los estudios, inclusive, que se han hecho alrededor de esta fiesta de la Mama Negra, que es una fiesta popular ecuatoriana, y don Marco Carolis, que es un conocido arqueólogo de La Tacunga, ya lo ha dicho en algunas ocasiones que la Mama Negra está marcada por dos corrientes claramente definidas, la de los tiempos precolombinos y la del colonialismo, ¿no? Como un legado cultural de carácter folclórico, consolidado además por iniciativa creadora de muchas generaciones y que presenta además pues las características de un ceremonial ajustado a determinar técnicas del acto sacramental de la conquista española, miren ustedes. Entonces, la verdad es que muchas personas dicen, ¿y cómo nace esta fiesta? ¿De dónde nace la fiesta de la Mama Negra? Bueno, el origen de esta celebración, amigas y amigos, es aún más interesante todavía. Su celebración es un acto de agradecimiento a la Virgen de la Merced. ¿Y por qué? ¿De qué le agradecen a la Virgen de la Merced? Bueno, es una celebración de agradecimiento a la Virgen de la Merced por haber salvado a la población que hace 251 años vivía atemorizada por las constantes erupciones del volcán Cotopaxi. Hay otro estudioso de esto, que es Eduardo Paredes, y un estudioso de la historia de Cotopaxi, inclusive. Entonces, él señala que esta fiesta, que es anual, que inicialmente inclusive se celebraba el 9 de diciembre, con el nombramiento de los priostes, el 9 de diciembre se decía quiénes van a ser los priostes, entonces uno de los blancos y otro tenía que ser de los tiznados. Se realizaba en conmemoración del aniversario de la tragedia ocasionada por el volcán Cotopaxi. El rumbo de esta celebración entonces cambia cuando en el año 1877 el volcán Cotopaxi vuelve a reactivarse y el 26 de junio entra en erupción y causa tanto la muerte, es decir, fue una tragedia terrible. Causó la muerte de más de 300 personas, también la destrucción de una fábrica, la fábrica de tejido San Gabriel, cuyas ruinas, hay que decirlo, aún existen, así como otros inmuebles históricos, digámoslo, que se mantienen desde la época precolonial. Como consecuencia entonces de esta tragedia se cambia la fecha de la festividad popular de ese día y hasta el año 1945, ¿no? Ahí se renuevan los votos a la Virgen de las Mercedes, proclamándola patrona con la furia del volcán. Y se traslada la fiesta definitivamente al 24 de diciembre, fecha con la que se quedó institucionalizada hasta nuestros días. Esta fiesta, amigas, amigos, se lleva a cabo a finales entonces de septiembre. 23, 24 de septiembre son los días en que la Iglesia Católica conmemora a la Virgen de la Merced. Esta celebración pues se ha convertido a lo largo de los años ya en una de las festividades de mayor importancia en nuestro país, ¿no? Es una celebración que consiste realmente en un desfile de varios personajes pintorescos que realizan una comparsa por las calles de la Tacunga, pues en donde la Mama Negra es el personaje principal. La Mama Negra representa a la Virgen María, la cual pasa por las calles cabalgando con una vestimenta muy peculiar, una camisa bordada, adornos múltiples, pañolones largos, ella lleva una muñeca, ¿no?, a la que le hace bailar también, pero lo más característico, pues, durante esta comparsa es el recipiente lleno de leche y de agua que hace caer la Mama Negra sobre los espectadores de los personajes como el Rey Moro, el Ángel de las Estrellas y los Huacos. Entonces, pues, estos personajes son parte de la comparsa y cada uno de ellos representan también parte de la historia precolombina de la región. La Mama Negra, amigas, amigos, este personaje siempre, siempre será un hombre disfrazado de mujer y se lo designa con un año de anticipación. Pero, bueno, algunas veces su rostro es pintado de negro o puede ser también cubierto con una careta negra muy bien adornada. La Mama Negra va siempre a caballo. En la mano derecha lleva una muñeca negra que es su hija Baltasara. Y pues esta es la muñeca, esta es su hijita, a la que la hace bailar al ritmo de la banda de pueblo que lo acompaña. Con la mano izquierda arroja leche con agua a los espectadores. Miren ustedes. Personajes como el Ángel de la Estrella, el Rey, el Abanderado, el Capitán, el Achanguero. ¿Qué es el Achanguero? El papel, pues, del Achanguero es representado por los más fuertes, ¿no? Pues a sus espaldas llevan una canasta muy grande con alimentos como pan, como frutas, gallinitas, cuyes, licores. Todo esto, elementos necesarios para repartir a los invitados mientras dura la fiesta de la Mama Negra. Así es que piénselo, converse con sus vecinos, con su familia, a lo mejor este año sea bueno participar de la fiesta de la Mama Negra en la Tacunga. 23 y 24 de septiembre, ¿no? La fiesta de la Mama Negra. 9 de la mañana con 17 minutos. 9 de la mañana con 17 minutos, hora de Ecuador. Y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Pues vamos a escuchar ahora al señor Alberto Vázquez. Tú eres mi destino. Ya regresamos. Todo para mí, que tengo miedo de tu amor, y hoy que estoy cerca de ti, mi amor, mi corazón late más, mi corazón te entrego yo, mi amor. Pido que tú lo aceptes, con mi vida te adoro yo, tú eres todo para mí, tú eres la vida que el Señor me dio, tú eres un ángel que bajó. Estaba solo esperándote para entregarte yo mi amor. Yo no sabía explicártelo, pero yo a ti y te adoro. Te adoro. mí. Mi corazón te entrego yo, mi amor, te pido que tú lo aceptes. Oh, mi vida, te adoro yo, tú eres todo para mí. Escuchando, juntémonos en la casa. ¿Dónde vamos a recorrer? 9:20, amigas y amigos. Tenemos la alegría de recibirle una vez más al hermano Francisco. Y viene desde el albergue San Juan de Dios. Ustedes saben que pues juntémonos en la casa, tiene un compromiso de solidaridad con el albergue. Lo hacemos ya algunos años y lo hacemos con mucha alegría, con mucho cariño. Gracias. Miren ustedes, amigas y amigos, ¿qué propone ahora el albergue San Juan de Dios? Propone. Pues el albergue San Juan de Dios, como ustedes saben, es la obra de todo, porque prácticamente vivimos de donaciones, aunque el MIES también colabora en este sentido. Y en esta ocasión, River Mall, el centro comercial de allí del Valle de los Chillos, se ha ofrecido para ayudarnos a través de la carrera que están realizando, que lo titula 10K River Mall. Y va a ser el día 28 próximo domingo, para poder realizar una colecta. El 20% de esta carrera nos la darán a nosotros, de las inscripciones. ¡Qué bien, hermano, qué bueno! Esta es una buena obra y pues no importa de quién venga, lo importante es que realmente eso se vea reflejado en ese dinero que tanto necesita el albergue San Juan de Dios. Hablamos un poquito de historia, así al paso, hermano Francisco. Yo recuerdo, era muy pequeñita, o sea, hace 20 años. Muy joven, ¿no? Y ya pues conocía de la actividad y de la obra social que había en Tejar en aquel en Tejar, entonces. ¿Cierto? Sí, sí. ¿No? Entonces, pues el albergue San Juan de Dios realmente tiene una historia importante, una historia de solidaridad, una historia de amor por el prójimo que pues, ha trascendido al tiempo inclusive. Efectivamente, eso surgió en el 1986. Se planteó en aquel entonces por parte de la iglesia la necesidad de tantos mendigos que habían durmiendo por las calles de Quito. En ese sentido, para hacernos una idea de las personas que había, yo recuerdo que empezamos a recoger la gente por la calle. Llevábamos una furgoneta y en un día, el que máximo yo he recogido, en un día se recogieron 41 personas, una noche. No un día, sino una noche, 41 personas. Llegábamos, rellenábamos la camioneta, la llevábamos al albergue, otra y otra, 41 personas. Figuraos vosotros lo que supone la cantidad de personas que existen por las calles, que están deambulando, y que quiera que no, somos una familia. Quito es una familia. Y el hecho concreto de que en esta familia se haya creado el albergue San Juan de Dios para dar una buena asistencia a estos que andan por ahí sin como ovejas sin pastor, sin nadie que les ayude. Eso es una gozada. Y además es un bien para todo, no solamente para ellos que pueden dormir allí, que pueden ser atendidos, etcétera, sino también para nosotros, porque todo lo que demos es lo que nos vamos a llevar. Y eso así hace crecer a las personas interiormente en valores, que es lo que requiere nuestra sociedad. Y no solamente a la persona, sino a la sociedad en general, creando una familia que se preocupa de aquellos que están necesitados. Por eso. Hermano Francisco, mire, es cierto, qué importante es un alimento, qué importante es un techo, un cobijo, pero igualmente importante es una asistencia espiritual, moral, afectiva. ¿También ustedes están en esa capacidad, lo hacen con estas personas? Esa es nuestra ilusión, porque Jesús vino precisamente a eso. Él mismo dijo su misión: no he venido a que me sirva, sino a servir. Entonces, verdaderamente es la misión que a todos nos compete, poder servir a los demás, como Cristo nos ha amado, que nosotros podamos amar a los demás. Y tener un Dios que se preocupa de nosotros, eso es una maravilla. Y no solamente se preocupa para darnos toda la naturaleza que ha creado para nosotros, para que la disfrutemos, sino que ha muerto por nosotros para comprarnos un cielo nuevo. Y en ese sentido, figuraos vosotros lo que supone para cada uno de nosotros prepararnos para el examen final. Porque todo el mundo, oye, si estamos en la universidad, en el colegio, lo que sea, y hubiera alguno que dijera, oye, yo sé las preguntas que van a realizar. Oye, todo el mundo, dímela, que yo me voy a preparar para el examen. Pues ya lo sabemos nosotros, el Señor nos lo ha dicho. Al final de nuestra vida, el Señor nos examinará con esas palabras bellas, decir, oye, ven bendito de mi Padre, porque un día estuve enfermo y me ayudaste. Estuve por ahí por las calles, me recogiste. Es decir, figuraos vosotros en este examen final la importancia que tiene el albergue para prepararnos a ese encuentro con el Señor. El albergue San Juan de Dios, ya lo hemos dicho, muchas décadas acá en nuestro país, en nuestra ciudad de Quito, pues dando la mano, ¿no? Dando la mano a personas menos favorecidas, a personas necesitadas, lo hemos dicho ya, no solo de alimentos, sino también de un espacio afectivo del cual nutrirse. En esta ocasión, amigas, amigos, es la tercera edición atlética, pero en esta ocasión, pues esta carrera 10 kilómetros River Mall, el 20% de lo que se recaude de esta carrera va para el albergue San Juan de Dios. Y entonces esta carrera, pues, se realizará en Sangolquí, en el cantón Rumiñahui, el día domingo 28 de septiembre, es decir, este próximo domingo. A las 8 de la mañana inicia, el valor de la inscripción es de $15 para todos los participantes, estableciéndose también pues la participación en 10 categorías que son infantil, prejuvenil, juvenil, senior, máster, supermáster, vilcabamba, discapacitado, silla de ruedas y corre junto a un amigo. Son muchas las categorías y si nos ponemos realmente a pensar un poquito en cada una de ellas, son todas las posibilidades de estar juntos, ¿no? De estar uno con otro, de que nadie se quede fuera. Efectivamente, yo veo que ese es un momento importante. Mira, yo digo una cosa, allí necesitamos mano, pero mano así, que el Señor le dé esa vocación de servicio, porque allí ahora mismo estamos, como quien dice, somos tres de comunidad, pero llevamos dos centros. El uno es el centro de reposo San Juan de Dios, que está en el Valle de los Chillos, y el otro es el albergue San Juan de Dios. Pero yo diría una cosa, ciertamente la vocación no se le puede pedir a todos. Algunos tenemos el don ese de que Dios nos haya elegido, siendo pecadores, para transmitir el amor y la misericordia de Dios. Ciertamente, si alguno de los que están escuchando se siente llamado por el Señor para ofrecer su vida al servicio de los demás, que se dirija. Pero yo diría una llamada más general a todas las personas, porque a lo mejor alguno dirá, oye, pues yo no me siento llamado para dar toda mi vida al servicio de los demás. Pero en esta ocasión sí que tienes tú posibilidades de poder colaborar con el albergue San Juan de Dios. Y es precisamente, habéis visto las 10 categorías de esta carrera que hay. Oye, todos los que me escucháis, en este sentido, colegio, universidades, familia, etcétera, ¿quién no quiere correr en todas estas especialidades o categorías que se están diciendo? Si cada uno de los que me escucháis dice, pues yo me voy a unir a la carrera, si yo no puedo porque soy viejo, estoy lo que sea, pues mira, voy a elegir a mi sobrino, a mi hijo, a mi eso, a todos los alumnos de la escuela, y que cada uno vaya representando a eso, ¿no?, a esta carrera, precisamente con la idea de colaborar con el albergue San Juan de Dios. Si ustedes que me escucháis estáis dispuestos a colaborar, qué bueno es que si bien directamente o a través de sus familiares puedan unirse ustedes a esta carrera. El costo de la misma para la inscripción son $15, de los cuales $3 van con destino al albergue. Y en este sentido, pues como en todas las carreras, que si dan camisetas, recuerdos, no sé cuántas cosas dan, pero bueno, lo que más dan es lo que el Señor nos dé, que es el 100x1 y la vida eterna. Eso es un tesoro, poderse entregar a los demás. Mira, siempre por naturaleza, siempre buscamos, como quien dice, que me den, que me den, que me den. Está el hombre esclavizado desde pequeño hasta que muere en una cápsula que es yo vivir para mí. Y eso nos da la felicidad, y eso lo estamos viendo en nuestra sociedad. Sin embargo, si uno rompe esa burbuja de egoísmo que a veces nos hace vivir, oye, Dios nos fecunda, Dios nos da más sentido a nuestra vida, Dios nos hace felices. Felicidadmente, dando se hace más feliz que recibiendo. Esto es un misterio de amor. Así que no lo pierdan cada uno de los que me escuche. Hoy no perdáis la ocasión. Esta es una ocasión para ayudar al albergue San Juan de Dios, corriendo en esta carrera. En esta carrera que tiene 10 kilómetros. No, 10 kilómetros. 10 kilómetros. Además, el recorrido de esta carrera será desde el Centro Comercial River Mall, por la avenida Luis Cordero, por el Puente Nuevo de la Virgen de la Paz, hasta el redondel de la avenida San Luis, y la llegada será en el Centro Comercial River Mall. La concentración se dará a las 6:30 y la salida a las 7:30 de la mañana. Menores de 17 años a las 8 de la mañana, y con las demás categorías, ¿no? Entonces, la entrega de los chips se entregará el día sábado 27 de septiembre de 10 a 5 de la tarde en la administración. Usted quiere inscribirse, llame o vaya al albergue o a través de la página www.rivermall.com. Estamos a tiempo, así es que seamos parte de esta gran fiesta de solidaridad, pongamos realmente nuestra contribución y además ayudemos a nuestra salud. Siempre una carrerita, siempre pues compartir con otras personas también nos da mucha energía. Así es que amigas, amigos, todas y todos invitados a esta carrera, la 10 kilómetros River Mall, que en esta ocasión será a favor del albergue San Juan de Dios. Hermano Francisco, siempre es un placer saludarlo. Muchas gracias. Gracias la labor gracias. Que usted y todos sus hermanos, sus hermanas hacen a favor de nuestra gente, y pues que esto sea un éxito, ¿sí o no? Muchas gracias, y que todos los que nos están escuchando que se unan al albergue San Juan de Dios, porque esto es la obra de todos. Entre todos llevamos eso adelante. Muchas gracias. A usted, hermano Francisco. Así es que nuestra invitación, señora, señor, pues apoyemos al albergue San Juan de Dios, que hace tanto por nuestros y nuestras hermanas. Ahora, independientemente de esta carrera, usted tiene en su casita de pronto ropa, de pronto combustible, de pronto un colchón que no esté usando, a lo mejor sábanas en buen estado que quisiera donar, hágalo por favor al albergue. Es más, usted puede llamar y pasa una camioneta por su casa y retira su donación. El sitio donde nos encontramos es precisamente una cuadra antes del cementerio San Diego, o del convento de San Diego, una cuadra antes, en la calle Tumbe y Bahía de Caraque, o Imbabura al final. Allí nos encontramos. Los teléfonos son 2280542. Repito, 2280542. Allí es tiempo de ayudar. Hagámoslo con el albergue San Juan de Dios. 9:35. Vamos nosotros, precisamente en este momento, a escuchar una de... Ah, me dice, claro, y una pausa, sí, Andrés. Vamos a una pausa y retornamos con mucho más de Juntémonos en la Casa. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.

alcoholismo es una enfermedad que no puede curarse, pero al igual que otras enfermedades, con ayuda idónea se puede contener. Haciendo una investigación sobre este tema, pudimos acercarnos a una institución de Alcohólicos Anónimos aquí en la ciudad de Rosario, donde pudimos hablar con Alfredo, de 38 años, quien nos dio su testimonio, abrió su corazón y esto fue lo que nos dijo. En la ciudad de Rosario la problemática del alcohol es terrible. Yo soy un alcohólico en recuperación, perteneciente al grupo Valcarce de Río, Valcarce 1077. Bueno, a mí me llevó casi 3 años abordar esta problemática y bueno, el mensaje que estoy dando ahora es que traten de no consumir alcohol, en lo posible, ¿no es cierto? Después nosotros tenemos varios ítems que a medida que vamos a ir desarrollando las preguntas, la vamos a ir difundiendo, cuando una persona es alcohólica o no y cómo afecta al organismo. En el organismo afecta, nosotros le decimos que es una alergia. Una alergia porque cuando una persona se considera alcohólica es cuando toma una copa y no puede parar de tomar. Eso es lo que me pasaba a mí. Yo empezaba a tomar y no paraba. No paraba hasta que no veía el fondo de todas las botellas. Y el tiempo no me pasaba. Era un día, 2 días, 3 días. No era solamente alcohol, sino drogas también. Se te hace todo un infierno, en la cabeza, en el cuerpo, y después la resaca es terrible. Y al otro día necesitas más, la dosis empieza a subir para sacarte toda la culpa. ¿Qué tipo de drogas? Droga, cocaína, marihuana, LSD. Las drogas van cambiando según las modas también, según lo que necesita el cuerpo. Por ahí necesitas dormir, tomar algo para dormir, necesitas levantar, según como uno va modulando la sintonía, ¿no es cierto? Porque uno, si es uno, cuando es adicto a todo. En mi caso yo me considero una persona adicta. ¿Qué pasa en el país? En el país no hay muchos programas como Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos que aborden esta problemática, así que la razón, digamos, de esta institución es una razón sin fines de lucro, tiene un anonimato que se preserva la identidad del enfermo, adicto, alcohólico o que toma sustancias. Y en el mundo, bueno, en el mundo es igual. Alcohólico Anónimo está en todas las partes del mundo. La última traducción que se hizo del Código Anónimo, del libro azul que le decimos nosotros de AA, se hizo en Zulú. El jefe de la tribu Zulú dejó de tomar alcohol, era alcohólico y llevó el programa de 12 pasos, un programa de 12 pasos, porque tiene que ser de orden, de disciplina, de dejar de beber solamente por 24 horas. Y bueno, un programa muy espiritual también, donde hay muchas carencias y ausencias a nivel emocional. En la siguiente dramatización demostramos cómo comienza el comportamiento de una alcohólica y los límites de la ingesta. Thank you. El alcohol puede provocar varias enfermedades paralelas, por ejemplo, cirrosis hepática, pancreatitis crónica, cardiomiopatía alcohólica, trastornos neurológicos, enfermedades mentales, demencia alcohólica, trastornos de ansiedad y trastornos afectivos. No obstante, si bien la mayoría de las personas saben que consumir alcohol trae consecuencias negativas para su vida, es cotidiano que asistan en tiempos libres, en bares, pubs, after office y confiterías bailables sin medir las posibles consecuencias. No queremos dejar de mencionar cómo la presión social y la gran influencia de las campañas publicitarias muestran a la bebida como símbolo de unión de la familia. El alcohol se compra en cualquier kiosco y la publicidad induce al consumo. Este es un ejemplo. Este es un homenaje de Quilmes a los puntos de encuentro. A esas esquinas mágicas, parecidas a todas, pero iguales a ninguna. ¿Qué tendrán esos lugares que no tienen otros? ¿Por qué los elegimos? ¿Qué tienen Santa Fe y Callao que no tengan Callao y Arenales? ¿Por qué nos encontramos en el obelisco y no en el monumento de los españoles? ¿Por qué nos junta primera junta? ¿Por qué en el kilómetro 113 y no en el 115? ¿Por qué debajo de una autopista? ¿O los costados de una ruta? ¿Por qué acá o acá? ¿Y no acá o acá? ¿Por qué en una esquina y no mitad de cuadra? ¿Por qué en esta casa y no en otra? ¿Por qué en esta galería? ¿Y en esta plaza? ¿Sabes por qué? Porque los argentinos nos encontramos siempre en los mismos lugares. Muchas veces en mesitas para cuatro donde entran ocho. Y siempre, y desde siempre, alrededor de una Quilmes. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. ¿Pero qué pasa en nuestro país? En nuestro país el alcoholismo es un problema extendido y de larga data. En 10 minutos serán las 10 de la mañana. Bueno, vamos a seguir compartiendo con ustedes. Este es un fragmento de un audio que tiene que ver con este tema que tanto nos preocupa, el alcoholismo. El día lunes, recordarán ustedes, estuvieron con nosotros acá dos miembros de Alcohólicos Anónimos, quienes tuvieron la generosidad ciertamente de compartir sus anécdotas, sus historias de vida con nosotros. Es importante, amigas, amigos, decir también que la Organización Mundial de la Salud desde hace muchos años ya ha decretado, después de muchos análisis, de muchos estudios, que el alcoholismo no es un vicio y no hay que tratarlo así, tan sueltamente. El alcoholismo es una enfermedad y merece toda la atención de familiares, de amistades, de centros médicos, de toda la sociedad alrededor de personas que estén en este caso, en esta situación de riesgo. ¿Por qué sí? ¿Por qué digo riesgo? Porque es un riesgo pues para la vida entera de aquella persona. Además, afecta a la vida de los más cercanos, ¿no? Se pierde trabajo, se pierde el dinero, se pierde la dignidad, se pierde todo, se pierde la vergüenza. Se pierde la salud, se pierde la integridad. Por lo tanto, si usted tiene un problema de alcoholismo en su casa, si usted tiene un problema de alcoholismo con alguien cercano, busque ayuda y pues hágalo de la manera más inmediata. Vamos a buscar un audio, vamos a buscar un audio que nos aproxime un poco más todavía a lo que es nuestra realidad ecuatoriana en cuanto al alcoholismo. Faltan 10 minutos y llegaremos ya a las 10 de la mañana. Vamos a seguir entonces con más de Juntémonos en la Casa. Esta mañana queremos enviar un saludo fraterno, un saludo cariñoso a nuestros compañeros de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en próximos días tendremos una sorpresa también a ese respecto. Vamos a escuchar ahora 100 kilos de barro. ¿Recuerdan ustedes de este tema? Pues 100 kilos de barro se escuchó mucho a finales de los años 50 y nada menos que en la voz de uno de los grandes, el señor Enrique Guzmán.

Parque de San Marcos, Centro Histórico. 27 de septiembre, 19 horas 30. Mayor información, 2-95-5445 y 2-28-5978. Fin de espacio de cuñas promocionales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Dirección de Cultura del municipio de Cuenca inauguró esta semana la exposición Conexiones de la artista plástico cuencana Maritza Burbano, en el marco de las actividades de celebración por los 15 años de declaratoria de Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La muestra estará abierta al público hasta el 27 de octubre. La diversidad sexual en la narrativa ecuatoriana del siglo XX es el tema que se abordará en el taller Cuando los personajes literarios salen del closet. El evento tendrá lugar en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito durante 8 jueves a partir del 25 de septiembre. El encuentro está dirigido por el escritor ecuatoriano Pedro Artieda y busca visibilizar a los autores y los discursos que han tratado este tema en su obra literaria. Internacionales. Cuba. Cuba se convertirá en la capital del rock latino del 14 al 18 de noviembre, cuando se celebrará en varias ciudades del país el Festival Patria Grande. Este evento es organizado por el Ministerio de Cultura y otras instituciones del sector. El concierto de apertura tendrá lugar en la tribuna antiimperialista José Martí con todos los grupos participantes. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. 10 de la mañana en punto, hora de Ecuador. Amigas, amigos, seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Bien, me piden que insistamos un poquito. Señoras y señores, las entradas, los pases de cortesía para el Festival del Pasillo se han agotado. Por favor, rogamos a ustedes su comprensión. Están agotados estas entradas. Se las realiza de acuerdo al aforo del Teatro Nacional. Mal haríamos en seguir repartiendo cortesías cuando la capacidad del teatro tiene un número establecido. Por lo tanto, por su seguridad, por su confort y todo lo demás, pues les pedimos a ustedes su comprensión. No tenemos ya más pases de cortesías ni entradas para el Festival del Pasillo para este 1 de octubre. Mil disculpas, pero les rogamos por favor ya no insistir. Ya no tenemos. Está fuera de nuestro alcance. Se han repartido todas las entradas y pases. Mil gracias su comprensión. 10 de la mañana. Y les debo contar, amigas y amigos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta una obra de compilación de 83 calcografías del Museo del Louvre. Y esto, en uno de sus museos, miren ustedes, es una exposición que ya la han podido visitar muchas personas y nosotros insistimos en que lo sigamos haciendo. Una exposición que estará hasta inicios del mes de noviembre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana entonces presenta en esta obra una compilación de 83 calcografías. Este libro es una compilación de obras que durante 5 siglos generaron artistas pertenecientes a las escuelas francesa, italiana y de Avignon, reproducidas por grabadores meticulosos que recrearon las obras originales y dotándolas de una nueva vida. Estas obras, amigas, amigos, no solo seducen la mirada, sino que nos sumergen en el universo plástico de artistas que buscan en cada una de sus propuestas la perfección del dibujo, el equilibrio de los diversos elementos estético-gráficos y la armonía entre proporción y perspectiva y sobre todo aquel rasgo, aquel gesto, contraste o luminiscencia que confiere a su obra la belleza y la genialidad secretamente perseguidas. Los museos de la Casa de la Cultura guardan esta colección de grabados antiguos que nunca antes han sido expuestos, pues se desconocía su existencia hasta hace pocos meses, cuando se encontró la lista de donaciones a la Escuela de Bellas Artes y se comprobó que ésta coincidía con el material de la Casa de la Cultura en un alto porcentaje. ¿Qué es? ¿Qué significa un grabado? Una calcografía. ¿Sabemos qué significa? ¿Qué es? Bueno, pues a lo mejor es un medio para la difusión del arte plástico, una representación gráfica para consumo masivo, una forma de expresión plástico autónoma, ¿o un medio propagandístico? Es todo eso, amigas, amigos, es todo eso, y posiblemente mucho más. Efectivamente, fue con grabados con los que se difundió el arte barroco en América luego de la conquista. En todos los talleres de los pintores y escultores americanos de los siglos XVI, XVII y XVIII, se contaba con estampas copiadas de obras realizadas por artistas europeos, con el fin de reproducirlas nuevamente en pinturas o esculturas. En el período republicano se continuó con esta práctica, pues siguieron importándose calcografías europeas para los institutos de arte. La Escuela de Charlton, por ejemplo, trajo una extensa colección de grabados de Goya en 1849, con los que se difundían no solo las imágenes, sino las técnicas del grabado, las que fueron altamente aceptadas por los artistas quiteños. Charlton trabajó juntamente a Joaquín Pinto y a su esposa Eufemia Berrío, quienes se inician en el grabado a partir de 1859, año en que también Juan Pablo Sanz comienza el grabado en piedras litográficas. En el siglo XX, la práctica de copiar grabados como método de enseñanza de arte en la Escuela de Bellas Artes continuó, y en 1908, una colección de 300 grabados españoles fueron regalados por el cónsul del Ecuador en Madrid, don Gabriel Sánchez, y en 1921, la colección compuesta de 83 calcografías del Museo del Louvre, pues recibió el director de la EVA, don José Gabriel Navarro, como un obsequio del señor Edward Clavery, pues ministro de Francia en el Ecuador. Parte de esa última es la colección que hoy guarda el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la que se entregó conjuntamente con otras obras de arte que poseía el EVA al momento de su disolución. Esta es una de las grandes exposiciones y la encuentra usted en nuestro museo, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas, amigos. 10:05 y pues juntos escuchemos a Violeta Rivas. Eso. Al volver tenemos ya pues con nosotros a la señora Alicia Gómez del taller cultural El Quinde. Todo lo que tienes.

acostumbre yo. Dame la mano, por favor. Si me querés, ¿por qué no me tumbas? Pues que tenéis pena de mí. Es que tu amor no es verdadero. ¿Querés que te tumbe yo? Es que tu amor no es verdadero. ¿Querés que te tumbe yo? Lloro, lele, lele, la. Ay, yo no tengo quien me quiera. Lloro, lele, lele, la. Ay, yo no tengo quien me quiera. Que no me quiere, que no me quiere. Ay, yo no tengo quien me quiera. Que no me quiere, que no me quiere. Ay, yo no tengo quien me quiera. ¿Por qué no me tumbas? Pues que tenéis pena de mí. Pues que queréis que te tumbe yo. Dame la mano, por favor. Si me queréis, ¿por qué no me tumbas? Pues que tenéis pena de mí. Es que tu amor no es verdadero. ¿Querés que te tumbe yo? Es que tu amor no es verdadero. ¿Querés que te tumbe yo? Lloré, lele, ley, ley, la. Ay, yo no tengo quien me quiera. Lloré, lele, ley, ley, la. Ay, yo no tengo quien me quiera. Que no me quiere, que no me quiere. Ay, yo no tengo quien me quiera. Que no me quiere, que no me quiere. Ay, yo no tengo quien me quiera. Que no me quiere, que no me quiere. Ay, yo no tengo quien me quiera. Escuchando, juntémonos en la casa. Diez de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. El día de hoy nos acompañan acá, en nuestras cabinas, tres mujeres que vienen realmente a darnos a conocer, vienen a contarnos cuál es su tarea diaria, quiénes son ellas, de dónde vienen. Y eso es importantísimo. Está con nosotros Jacqueline Chiluisa, Alicia Gómez y Manuela Semanate. Pues vienen desde Velasco y ustedes me dirán, ¿y dónde queda Velasco? ¿Dónde está situada esta, qué, ciudadela? ¿Es un barrio? ¿Es un pueblo? Bueno, yo quiero decirles primero, bienvenidas. Bienvenida doña Manuela, bienvenida Jacqueline, bienvenida Alicia a nuestro programa. Estas mujeres pertenecen al taller cultural El Quinde, pero además son dueñas de toda una historia, de muchas tradiciones ancestrales, orgullosamente de nuestros pueblos originarios. Por otro lado, hay un programa también de economía solidaria, que ellas la trabajan, es decir, la verdad es que les he propuesto, inclusive les comento, vamos a hacer una salida más. La próxima semana vamos a ver en agenda cuándo podemos reunirnos nuevamente con ellas, porque tenemos mucho que contar a la ciudadanía. Señoras, bienvenidas, gracias por estar acá conmigo, acá en el programa. Y pues, iniciemos por el principio. Alicia, buenos días. Cuéntenos un poquito más. ¿Qué es Velasco? Ustedes son de allá, viven en Velasco. ¿Qué es Velasco? Primero, buenos días a todos los, la gente que nos está escuchando. Bueno, San Enrique de Velasco es un barrio. Actualmente es un barrio. Está ubicado al noroccidente de Quito, por Colinas del Norte y justo atrás de la urbanización y el condado. Ahora es eso. Ahora. Pero, ¿cuál es el origen? Hagamos un poquito de historia. Antiguamente, el barrio San Enrique de Velasco no era así, ¿no? Entonces, era parte de la hacienda de Velasco, del señor José Enrique Velasco. Era dueño de la hacienda. Y con la reforma agraria se empiezan ya a repartir los terrenos y se empieza, en nuestro sector se quedan 4 guasipungueros. Uno de los guasipungueros justamente fue mi abuelito, Daniel Semanate, y de ahí nosotros descendemos. O sea, nosotros somos, en mi queso que yo tengo ya 34 años, nosotros somos la cuarta generación. ¿ya? Pero le digo, nuestro barrio nace de esto, con cuatro familias. Y a partir de esto se forma, empieza como a parcelarse, pero la gente todavía tenía la costumbre de sembrar. Entonces, cuando nosotros éramos niños, todavía teníamos la costumbre de que mi mamá nos hacía preparar el terreno para sembrar. Entonces, nosotros nacimos en el campo, sembrando, mirando la tierra, jugando con las tulpas y también pisando chocoto, porque nosotros hacíamos los adobes para la casa, que para nosotros era un juego, ¿no? Claro. Pero lamentablemente cuando empieza hace unos 15 años más o menos, San Enrique de Velasco pierde esta esencia porque forma parte del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces empiezan a obligarnos a hacernos los cerramientos, como un poco ya a encajonarnos, y ya no hay esa apertura, ya no hay ese compartir con los vecinos, porque yo me acuerdo cuando éramos niños y la calle se dañaba, pues todos salíamos a trabajar. La minga, ¿no? Claro, o sea, que sí. Justamente cuando alguien tenía que hacer una casa, todos colaborábamos para hacer la casa, incluso los niños, todos, absolutamente todos. Entonces empieza a perder. El barrio San Enrique de Velasco hace no muchos años era un barrio no parte del Distrito Metropolitano, éramos como parte de la ruralidad de Quito. Entonces nosotros, para cuando bajábamos de Cotopollao, para nosotros era una alegría, porque mi mamá sabía decir, vamos a Quito. Entonces, imagínate. Claro, era todo un viaje. Todo, ¿no? Un viaje, para nosotros era todo un viaje. Ahora, Alicia, me decía usted, empezó con cuatro familias el barrio Velasco. Significa que realmente toda la comunidad se va haciendo entre familia, ¿no? Y se hace, claro, una gran familia total. Sí, realmente nosotros casi todos somos familia, así nos lleven nuestra sangre. A nosotros nos enseñaron siempre desde niños a saludar tía, tío. Esa era la costumbre. Nosotros nunca salíamos, saludábamos buenos días o buenas tardes, sino tía María o tío Víctor. Aunque no fuera de sangre su tía ni su tío, ¿ya? En el hecho mismo de que sean ya mayores, nuestros papás nos enseñaron a saludar de esa forma, ¿no? Recién es cuando nosotros empezamos como a tener más contacto con la gente de fuera, es cuando nos enseñan que hay que saludar buenos días, buenas tardes. Cuando nuestro saludo siempre fue eso. Porque yo recuerdo mucho de mi abuelito que cuando pasábamos por algún frente de alguna casa, se decía, por favor, preste el camino. El ñanda mañachi, ¿no? Ñanda mañachi. Entonces, preste el caminito. Entonces, todas esas situaciones a nosotros nos llenaba como niños, al menos para irnos a la escuela era toda una aventura, ¿no? Alicia, además, una forma tan maravillosa de respeto, de convivencia, pues de solidaridad también, ¿no? Mire, solo la expresión, preste camino, es casi vamos juntos, ¿no? Tomémonos de la mano y caminemos. Qué maravilla. Y sí, claro que con este urbanismo que en muchos casos acaba siendo brutal, ¿no? Porque si bien es cierto, puede favorecer de alguna manera, pero se eliminan muchas tradiciones, muchas buenas costumbres. Ahora que hablamos mucho del Suma Causay o Suma Causay, pues el Suma Causay también tiene que ver totalmente con esto que estamos hablando. Pero sigamos, le vamos a seguir escuchando, Alicia. Hablábamos de que todo esto cambia cuando ya forman parte del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Y qué pasa luego? Dentro de este cambio, obviamente se pierden nuestras propias fiestas, nuestros propios danzantes, porque Cotopollao es muy rico en cultura. O sea, nosotros tenemos nuestros propios danzantes, nuestra propia música, que ya hubo un compañero que ya conversó sobre la música, nuestra propia. Entonces, se pierde, empieza a haber como un desapego hacia lo nuestro. Entonces, dentro de cuando nosotros vamos a la escuela, obviamente que fue una decisión bastante grande de mis papás, que yo les admiro mucho, igual a mi papá y a mi mamá, que antes, mi papá una vez nos dijo, antes era de luchar a piedra y a palo, pero ahora hay otras formas de lucha, y ahora es con el pensamiento y con el corazón. Entonces, para mí eso me ha dejado muy marcada, mi padre es un hombre muy, muy sabio, y me ha dejado muy marcada. Entonces, ahora es un tiempo de otro tipo de lucha. Ya, nosotros hemos sido partícipes también del movimiento del 90, también hemos sentido, nosotros somos los hijos del movimiento del levantamiento del 90. Nosotros sabemos en carne propia qué es lo que se sintió cuando pasa esta situación dentro del país, ¿no? Que es un poco para reivindicar los derechos de todos los pueblos originarios. Entonces, todo esto se pierde. Hay un desapego. Y en el momento empieza, nosotros nos damos cuenta que hay un como un separar cuando nos vamos a la escuela, cuando mis padres valientemente toman la decisión de enviarnos a la escuela. Usted me decía fuera de micrófonos, digamos sería la tercera generación, la cuarta generación la suya, pero sí, además es la primera donde se ven mujeres educándose, por ejemplo, ¿no? Y hombres alcanzando un título universitario. Miren ustedes, conversemos un poquito cómo es eso, porque se veía muy mal una mujer que fuera al colegio, a la universidad, porque lo mejor habría sido a trabajar, ¿no? En ese tiempo sucedía eso. Además, inclusive acompañado de otras expresiones, ¿no? Sí. Entonces nosotros, por ejemplo, el momento que mis papás deciden enviarnos a la escuela, valientemente yo digo, porque en esa época era muy cuestionado. Bueno, termino la escuela y no pasa nada, ¿no? Como mujer no pasa nada cuando termino la escuela. Entonces mis papás deciden ponerme en el colegio. Obviamente yo no voy a decir que yo estaba muy gustosa de ir al colegio, porque mentiría. Sí, porque había esa carga, ese peso como mujer de que no, que ya terminas la escuela y te toca buscar un trabajo de empleada doméstica o quizá un cursito de costura o algo así, ¿no? Entonces, mi familia estaba acostumbrada solamente a lo mucho que termina la escuela y los que avanzaron a terminar la escuela. Y no, pues cuando yo decido ir al colegio, cuando mi mamá decide ponerme en el colegio, dicen, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿cómo le vas a poner en el colegio? ¿Cómo se te ocurre? Después va a venir preñada, va a ir a buscar marido, típico, ¿no? Y obviamente es más la salida hacia el centro todavía, porque nosotros en nuestro sector casi no había muchos colegios, ¿no? Entonces buscan la forma de enviarme a un colegio que sea solo de mujeres, para que no vaya a tener hijos antes de nada, ¿no? Entonces me mandan a un colegio solo de mujeres, y esto también hace de que yo como mujer, le hablo como experiencia, empiezo a transformarme, mi forma de visión de mi mundo anterior empieza a cambiar. Entonces yo empiezo a ver otro tipo de visión hacia adelante. Ya no es el que yo vivía en el barrio San Enrique de Velasco, sino yo ya vivía en el condado, o sea, ya no vivía arriba. Entonces como que empiezo a transformar mi ser. Ya, entonces el proceso educativo lamentablemente pasa... Yo pasé por eso, yo soy un experimento de lo que es el cambio, la transición que yo recibí. Entonces, primero de que yo en mi casa nunca andaba con zapatos, y resulta que en la escuela me ponen zapatos. En mi casa mi mamá nos vestía con las falditas, con blusitas, con las fachalinas, que yo muy cariñosamente recuerdo que mi mamá siempre nos vestía así, y no era obligatorio ponerse zapatos, ¿no? Entonces, en la escuela nos obligan a quitarnos eso y a ponernos nuestros uniformes, que eran en ese caso, ¿no? Igual a ponernos pantalones y toda la cosa. Entonces, como que hay una transformación. Llego a la universidad, fue muy dura la universidad por todas las cuestiones racistas, y obviamente nosotros de mis papás hemos vivido una forma, una política, pero no la politiquería que hacen, no los partidos políticos, sino una forma de vida, creo que es una política de vida. ¿Ya? Entonces, yo he recibido de mis papás todo lo que es la lucha, ¿no? La lucha, el esfuerzo, el trabajo, el día a día, el entregar a la gente a cambio de nada. Yo le admiro muchísimo a mi padre. Mi padre se demoró juntamente con alguna gente 15 años en traer el agua del Pichincha hacia el barrio San Enrique de Velasco. Y una lucha constante de mucho trabajo que hasta ahora nosotros no tenemos, y que mi padre se niega a dejar morir esta situación. Él tiene, si habla en presente, él está con vida, ¿no? Sí, él está. Él sería importante, inclusive, escuchar también los testimonios de su padre, ¿no? ¿Qué tantas cosas que tendrá que contarnos? Sí, es todo un libro, mi padre. Ya me imagino. Amigas, amigos, esta mañana estamos en esa conversación con tres mujeres, les decía al inicio de este espacio, del taller cultural El Quinde, ubicado en Velasco. Pero también pues estamos haciendo un poco de historia, ¿no? Para no saltarnos nada. Es decir, barrio San Enrique de Velasco, la parroquia El Condado, ubicado ahora ya pues dentro del distrito metropolitano de Quito, pero que antes fue una hacienda, una gran hacienda, como nos ha contado Alicia. Y pues miren, si nosotros cerramos los ojos y tratamos de graficar todo lo que ella nos ha dicho, de hecho, es una realidad que se rompe, hay una fractura, ¿no?, de una época a la otra. Ella ya es una mujer culta, es una mujer letrada. Nos decía hace un momento, mi padre y mi madre son analfabetos, pero tuvieron la valentía de romper con ese esquema, con ese molde, y pusieron a que todos sus hijos, a ver, a educarse todos, ¿no? Entonces ese fue su gran afán y ese es un esfuerzo enorme. Ahora, ustedes son, ¿cuál es el origen de ustedes? ¿De dónde vienen? Ya, nosotros somos originarios de Cotocollao. De Cotocollao. De Cotocollao. ¿Y las vestimentas que ustedes utilizan? Ya, un poco, en cuanto a la vestimenta, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de mi abuela y mi mamá, es la que más se acuerda, y pienso que mi mamá debería contarnos cómo se vestía la gente. Pero como, claro que sí. Y le invitamos, doña Manuela, bienvenida. Qué grato que esté con nosotros esta mañana. Coméntenos un poquito, usted recuerda, ¿cómo se vestían sus mayores, digamos, en esa época? Buenos días. Yo me acuerdo de lo que yo ya me acordaba, lo que era una niña pequeñita, ¿no? Que primeramente yo me acuerdo que ellos se vestían de anaquito. Y así mismo ponían un camisoncito había esa tela de lencillo que se llama antigua. Y hacían un camisoncito con los manguitos hasta aquí, así. Y eso era la blusa y el debajo del anaquito. Se vestían encima, así otro saquito, así mismo que decían un saquito calado, decían que era de así, manguita, como decían, manga pañuelo. El que más tenía plata, como decir. Pero el que no teníamos plata, bien papacito, no tenían, pero se vestían así mismo, buscando así la manera de un saquito así llanito, ya se ponía. Y el vestidito de nosotros era así como, con anaquito, como estamos ahora. Un anaquito, una fachalina. Sí, una chalinita, un anaquito. Como decía mi mamá, decía huascarina. Huascarina. Ah, huascarina. Se cogía una chalina, doblaba o cogía una franela de alguna tela, doblaba y eso nos hacía cobijar a nosotros. Cobija huascarina, así es huascarina. Cobija huascarina. Cobija huascarina, eso es huascarina. Alicia, hay una significación, ¿qué será huascarina? Lo que nos comentan lo de la huasca era un poco el... Era para atrapar, era el lazo de cuando van a coger la yunta. Ya. La huasca. Pero ellos le daban la huascarina, principalmente mi abuelita lo que utilizaba era para cargar. Por ejemplo, si salía a Cotocollao, cargaba para cargar. Era como la caparina. Así sabía coger. Mamacita cogía. Vamos a mirar cómo... A ver, doña Manuela. Esto. Ya. Esto era la huascarina. Es doblada, ¿no? Sí. Es doblada. Esta era la huascarina. Ya. El que quería, así. Y el que no quería, cogían. Se le abría un poco más. Abrían así y se cobijaba así. Así. Podríamos decir entonces, la huascarina tendría... es por debajo. Ajá, esa era la huascarina. Y ahí metían las... Y ahí aquí metían las cosas. Y entonces acá... Y así, de repente, para cargar, entonces esto nos servía ya para cargar alguna cosa. Pero si nos damos cuenta, ciertamente todo eso también tiene una gran dosis de sabiduría. Es decir, son elementos utilitarios también, claro. Es decir, ¿no? Lamentablemente dentro del proceso de urbanidad se pierde esta situación. Se pierde nuestra vestimenta, se pierde nuestra forma de conexión con el mundo. Entonces nuestra forma propia de conexión con el mundo también se pierde. Y obviamente dentro del proceso educativo, y no solamente el mío, sino el de las que ya vienen atrás mío, ¿no? Entonces están mis hermanas, que hay como un desapego hacia lo nuestro, hacia nuestra, ahora como lo nombran, nuestra cosmovisión, pero nosotros decíamos nuestra costumbre. Sí, entonces ahora es como cosmovisión, como le han puesto una palabra más acomodadita, pero nuestra costumbre ha sido diferente. Entonces dentro de esto, todo esto hace que se reflexione dentro de la organización familiar. Porque nosotros somos un grupo que decíamos tenemos mucha riqueza. Y dentro de esto no he estado solamente nosotros, no estamos solamente nosotros locos, empiezan a formar también mis cuñadas, ya como parte, como a reconocerse de quiénes somos. Hace unos meses tuvimos el gusto también de recibirle aquí a Francisco Chiliquinga, pues que igual estaba acompañado de otros músicos, y nos llamó mucho la atención desde el nombre, ¿no? Es decir, los flauteros de Cotocollao o la banda del Carrizo. Y que esta banda tiene también toda una historia, amigas, amigos. Realmente no es, no son hechos aislados. No es que nos reunimos y toquemos la no, no. Todo tiene una razón de ser, tiene una historia, tiene una tradición. Y como ha dicho hoy Alicia, pues realmente tradición riquísima, ¿no? Que no es un invento de ahora. Tiene, pues, décadas y décadas realmente, y tiene una, insistimos, una razón de ser. Me llama mucho la atención los bordados. ¿Quiénes lo hacen? Nosotros. ¿Ustedes bordan? Sí. Sí, nosotros, a veces nos trajeron de México. Sí, pues tienen una... Sí, sí, pero nosotros bordamos nosotros así... Nosotros hemos tratado de ir investigando cómo eran nuestros trajes, ¿no? Yo también soy de Quito, soy de la parte de la Mariana de Jesús. Mis padres fueron de... mis abuelitos fueron de Calderón, de parte de mi madre. De mi padre, en cambio, fueron de la Loma de San Juan. Como ustedes ven, eso ya está en el centro, totalmente todo perdido. A mi padre le heredan un terreno ahí en San Enrique de Velasco. Me encuentro a mí, al que hoy es mi pareja, y llego a formar parte de lo que soy la familia. Y no solo eso, Jacqueline, porque pues claro, es un... A reconocerme de dónde vengo. Es mirar los ojos nuevamente, ¿no? Y reconocernos como seres humanos, quiénes somos, de dónde venimos, de dónde somos, que creo que eso es importantísimo, ¿no? Uh-huh. Importantísimo, necesarísimo. Y no es que sea una práctica común hacerlo tampoco, es todo lo contrario. Ahora, Jacqueline, por ejemplo, dentro de la comunidad yo conozco que hay un empeño muy grande y un trabajo fuerte en la cuestión de la economía solidaria, por ejemplo, ¿no? Sí, nosotros, bueno, formamos con parte de, decimos, ¿no?, las mujeres, pero nuestros compañeros, nuestros hombres están al lado, igual, estén ellos afuera, pero pendiente de lo que hacemos. Nosotros, bueno, ahora nuestro grupo nos dedicamos a la agricultura y a la crianza de pollos y cuyas. Yo quiero pedir un favor. Vamos realmente a hacer una invitación para la próxima semana. Son muchos temas, pues por un tema de tiempo no podemos extendernos, pero yo quiero que me acepten esta invitación para seguir hablando de este y otros temas que tienen que ver con la comunidad, pues de Enrique de Velasco, ¿no?, de San Enrique de Velasco. Ahora hablábamos de los danzantes de Cotocollao, y una de las razones también de esta visita de estas mujeres es contarnos e invitarnos, porque hay la quema de chamisa, ¿cierto? Sí, sí. Cuéntanos, Alicia. Bueno, la quema de chamisa nosotros la hacemos en el mes de junio, pero nosotros actualmente, nosotros estamos también como extendiéndole. Es como todo, realmente es un festival donde nosotros sacamos a mostrar a Quito que nosotros todavía estamos vivos. O sea, alguien nos dijo que era imposible hacer revivir un muerto. Alguien nos dijo, por algún momento en el campo que yo me desenvuelvo, que es la educación. Entonces era imposible hacer revivir un muerto. Pero no hemos hecho revivir ningún muerto. La muestra es que están todavía aquí y estamos aquí. O sea, están mis tíos, están mis papás y todavía estamos aquí. Entonces se ha basado a hacer en este festival que se ha extendido, ¿no? Que nosotros más bien hacemos la invitación a que todavía tenemos algunos trabajos por mostrar. Una de estas situaciones, como justamente aprovechando ya la parte educativa, de que todos han ido a la universidad, han podido llegar a la universidad. Entonces tenemos algunas fuertes de trabajo, tenemos compañeras que recién, como le comentaba, vino de una cumbre de jóvenes indígenas, de cineastas indígenas, que justamente es una compañera que fue como cumbrista del Ecuador, allá a mostrar justamente lo que nosotros trabajamos. Claro que todo el mundo se pregunta que en Quito no hay indígenas. Y de pronto no somos quichuahablantes. Utilizamos palabras del quichua, obviamente, pero no la lengua en sí, no somos quichuahablantes. Pero hay esta situación de que nosotros todavía tenemos ese legado cultural, esa identidad nuestra propia. Y más que todo, nosotros utilizamos mucho la palabra runa. Sí, runa es una palabra muy extensa. No, runa no significa de hombre, de persona, es un ser humano. Y un ser humano, usted sabe, que abarca un montón de cosas. E igual escucho hablar sobre suma causa, y dice, suma causa y es una situación muy muy amplia, muy muy compleja. Nosotros hemos vivido el suma causa y sin ponerle nombre hace mucho tiempo, ¿no? Con nuestra forma de organizarnos, de nuestra forma de relacionarnos con todos, ¿no? Con todos, con la tierra. Y esto hace de que cada uno empiece a trabajar en cómo se graduó, en dónde se graduó, en la actividad que hace, pero siempre pegado a lo nuestro. ¿Cuándo va a ser esta quema de chamiza? La quema de chamiza ya pasó como tal, pero nosotros tenemos una invitación para trabajar donde nosotros vamos a hacer como una especie de performance, en donde vamos a mostrar en algunos sectores de Quito. Es como una, ¿qué se dice? Una recreación, sí, ¿no? Una toma de espacio. Sí, simbólica. Porque la comunicación que yo tenía era en ese sentido, es decir, sí, como sí, una invitación a una quema de chamiza. Entonces sí, yo dije, ya, caramba. Ya, eso ya pasó. Ya. Pero ahorita tenemos como la otra parte. Ya. Entonces, donde se va a hacer justamente un conversatorio de lo que es los flauteros de Cotocollao, de la experiencia de cómo jóvenes volvieron a buscar la música que lamentablemente ya no se encontraba, ¿no? Entonces, es una de esas actividades. La otra es la que vamos a realizar, que es justamente hablar de cómo la danza incide en la salud. Entonces, tenemos unos compañeros que son biodanzantes, que han hecho su trabajo, sus tesinas han hecho en cuanto a la música ancestral, de cómo nos cura, de cómo nos sana, de cómo nos revive la música y la danza. Yo quiero agradecerles enormemente a ustedes, señoras, por estar acá esta mañana en el programa, y pues nuestra invitación queda hecha para la próxima semana y conversar un poco más a fondo de la economía solidaria. Igualmente me encantaría invitarle a su señor padre a que pueda contarnos para qué importante escuchar esos testimonios de nuestros mayores. Eso es muy muy importante, muy enriquecedor también. Amigas, amigos, han estado con nosotros Manuela pues Semanate, es la madre, Jacqueline Chiliquinga y Alicia Gómez. Ustedes nos han escuchado realmente generaciones distintas, con distintas realidades, con distintas formas de ver el mundo, con distintas formas de sentirlo, pero además con un empeño enorme, con un compromiso pues irrevocable con la tierra, con el ser humano, con el arte, con los saberes, y eso pues no tiene precio. A ustedes mil gracias y nos volvemos a ver la próxima semana. 15 minutos y ya las 11 de la mañana. Bien, vamos entonces en este momento a escuchar este tema, que igualmente en los años 60 y luego, pues, digo yo, 50, 60 y hasta nuestros días lo escuchamos con mucho agrado, En un rincón del alma. En un rincón del alma, donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia, que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. No seremos felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Me parece mentira, después de haber querido como he querido yo. Me parece mentira como me encuentro hoy. ¿De qué sirve la vida si a un poco de alegría le siguió?

Hay dentaduras olvidadas en una cafetera. Hay espejos que debieran haber llorado de vergüenza y espanto. Hay paraguas en todas partes y venenos y ombligos. Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia y patios donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran, lentas lágrimas sucias. Escuchando, juntémonos en la casa. Once de la mañana con un minuto. Amigas, amigos, seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Les comentábamos el día de ayer. La doctora Fanny Grijalva nos hace llegar esta invitación desde el Departamento de Comunicación Social de la Empresa Eléctrica Quito. Nos invitan para el día sábado 4 y domingo 5 en el Centro de Exposiciones Quito, en el pabellón Ciudad de Quito, a esta inauguración de la feria que se realiza desde el sábado 4 de octubre al mediodía, a las 12. Entonces, es importante ser parte de estas actividades de nuestros espacios, acá en nuestra ciudad. Ahora, ¿de qué se trata? Miren ustedes, cada gerencia y sus grupos de trabajo tendrán un stand para explicar sus experiencias, sus conocimientos cosechados en la construcción y mantenimiento de centrales, en las acciones cumplidas en subtransmisión, alumbrado público, medición, líneas energizadas, redes subterráneas, mantenimiento urbano, operadores de redes, seguridad industrial, tecnología e información, proyectos especiales, energía renovable, eficiencia energética, y todo esto pues con la explicación debida, con la explicación adecuada de sus técnicos, de las personas que trabajan en esta proyección de energía para este y los próximos años. Igualmente habrán videos a los que tendremos acceso todas y todos. Para los niños también tendrán la oportunidad de visitar un stand de caritas pintadas, provistos con cuadernos educativos, con cajas de crayones. En este módulo los niños podrán aprender de una manera divertida sobre el uso responsable de la energía eléctrica, los cuidados que se debe tener con la electricidad, entre otros temas. Amigas y amigos, habrá funciones de títeres con el grupo La Rana Sabia los días sábado 4 y domingo 5 de octubre, en funciones de 11 de la mañana y 3 de la tarde. Igualmente, quiero recordarles a ustedes esta carrera 10 kilómetros River Mall, que es a favor del albergue San Juan de Dios. Esta carrera, que es la tercera edición ya, se realizará en Sangolquí, en el cantón Rumiñahui, este domingo, 28 de septiembre, desde las 8 de la mañana. La inscripción es de $15 y hay algunas categorías: infantil, prejuvenil, juvenil, senior, máster, supermáster, vilcabamba, discapacitado, silla de ruedas, y corre junto a un amigo. Del valor recaudado, amigas, amigos, por estas inscripciones, el 20%, pues será donado para el albergue San Juan de Dios. Entonces hacemos una invitación para que en este tiempo de ayuda lo hagamos con el albergue San Juan de Dios. La Casa de la Cultura Ecuatoriana nos invita a una noche de música. El Coro Nacional, Conjunto de Cámara, la Camerata de la Casa de la Cultura. Estos tres grandes e importantes agrupaciones musicales reunidos en una noche de gala, el 25 de septiembre a las 7 de la noche en el Teatro Nacional, con entrada gratuita, entrada libre. Usted venga con su familia, venga con sus amigos, acá lo esperamos. 11 de la mañana con 5 minutos, amigas y amigos. Pues algunas recomendaciones editoriales, claro que sí, claro que sí. Miren ustedes, Juan Secaira presenta e invita a que leamos este libro de su autoría, Sujeto de Ida, Juan Secaira Velastegui. Pues dentro de su trabajo bibliográfico también ha publicado Obsesiones Urbanas, que es un ensayo crítico acerca de la obra narrativa de Humberto Salvador, igualmente el poemario Construcción del Vacío, Nueva York, pues tenemos Posanco, el libro de poesía No es dicha, Tábano y la plaqueta de poesía Geografía de la Edad. Son libros de Juan Secaira Velastegui. Este libro usted puede adquirirlo en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Igualmente tenemos el libro Ictus de Rocío Soria, una poeta ecuatoriana. Ella es ingeniera también en diseño gráfico, egresada de comunicación social, y pues nos presenta este libro de poemas. Usted desea adquirirlo, puede hacerlo también en nuestra librería. Duendes y Duendas, más otros aparecidos de Aquisito nomás, de Laura Hidalgo Alzamora, es una recopilación de literatura oral ecuatoriana. Y miren, acaban de irse nuestras amigas de San Enrique de Velasco y nos han dejado estos dos trabajos maravillosos, ciertamente. Desde su portada, que es llena de fantasía, de maravillas, está escrito en quichua y también pues en castellano, en español. Juntos dibujamos y cantamos, se llama. Entonces, con algunas, un libro es de música, con las respectivas partituras, y pues acá tenemos una de estas canciones compuesta por Patricio Guerrero, y dice: venimos de atrás del tiempo, de la tierra del sol recto, estamos siendo y haciendo, corazonando y sintiendo, seguimos la vía del agua, su fluir, su claridad, somos pueblo quitucara, forjando su identidad, luchamos porque la ciudad se crece y se deshumaniza, no nos usurpe nuestros sueños, la esperanza, la sonrisa. Heredamos de los tuyos su coraje, fuerza y alegría. Con amor estamos luchando por corazonar la vida. Somos yumbos que danzamos para cambiar la humanidad. Nuestra lucha desde el poder, desde la espiritualidad. Danzamos por la madre tierra, para curar sus heridas, para que desde el corazón podamos cambiar la vida. Estamos siguiendo las huellas que dejaron abuelas y abuelos. Altos y libres como cóndores estamos alzando el vuelo. Estamos con niñas y niños, con ternuras corazonando, una ecología del espíritu, con amor estamos sembrando. Estamos luchando por luz, color y color a la memoria. Estamos desde nuestra palabra escribiendo nuestra propia historia. Somos pueblo quitucara que estamos corazonando para continuar haciendo, para poder seguir siendo. Esta canción utiliza la tonada propia de los yumbos, que son danzantes ancestrales originarios de Cotocollao y que actualmente bailan en las fiestas del Corpus Christi. Esta tonada es semejante a los latidos del corazón producidos por la caja, por el pingüillo, por los sonidos de los mates, el silbo con la mano. Hace algún tiempo se dio valor nuevamente a los yumbos. Para nosotros esto es muy importante, nos dicen, ya que forma parte de nuestra espiritualidad. Mil gracias a nuestras amigas de San Enrique de Velasco. 11:10, amigas, amigos. Usted está escuchando Juntémonos en la Casa. Cantos con sabor a vida, así es, cantos con sabor a vida. Y el día de hoy escuchemos a otro de los grandes, Gabino Palomares. Esta es una canción dentro de lo tradicional, dentro del folclore, pues que vino con Gabino Palomares y era una ronda un poco destinada para los más pequeños. El Piojo. Gracias a la vida, me ha dado tanto. Hay muchas canciones latinoamericanas que recogen retazos de la vida de los pueblos, que son gritos de denuncia y de esperanza, que recuerdan historias que no deben perderse en el olvido. Cantos con sabor a vida, porque la música tiene sentido. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. pico un piojo y hasta el martes lo agarré. Para poderlo lazar, ocho riatas reventé. Para poderlo alcanzar, ocho caballos cansé. Para poderlo matar, cuatro cuchillos quebré. Para poderlo guisar, a todo el pueblo invité. De los huesos que quedaron, un potrerito cerqué. De camino para León iba con un zapatero. Y ya me lavé el ingrato, 20 pesos por el cuero. El cuerito del piojito lo quiero para botines, para hacerle su calzado, esa bola de catrín. El cuerito no lo vendo, lo quiero para tacones, para hacerle su calzado, esa bola de carteras y carteritas, bolsitas para guardar, volantes, los necesarios, y poderme organizar. El lunes me pico un piojo y hasta el martes lo agarré. Para poderlo lazar, ocho riatas reventé. Para poderlo alcanzar, ocho caballos cansé. Para poderlo matar, cuatro cuchillos quebré. Para poderlo guisar, a todo el pueblo invité. De los huesos que quedaron, un potrerito cerqué. De camino para León iba con un zapatero. Y ya me lavé el ingrato, 20 pesos por el cuero. El cuerito del piojito lo quiero para botines, para hacerle su calzado, esa bola de catrín. El cuerito no lo vendo, lo quiero para tacones, para hacerle su calzado, esa bola de cabrones y cabroncitos, hijitos de su mamá, que roban lo necesario para que pobre siga mi apá. Era Gabino Palomares, el Piojo. 11:15, amigas, amigos. Y bueno, hemos recibido nosotros algunas comunicaciones, entre ellas pues está de Natalie Verónica León, desde el Ministerio de Inclusión Económica. Lo hacemos con mucho gusto y pues nos dicen, reciba un saludo de parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. Compartimos entonces con ustedes el boletín. El Ministerio de Inclusión Económica Social, MIES, organiza el 10º Foro de Desarrollo Social en América Latina. Con mucho gusto lo compartimos, claro que sí. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, organiza el 10º Foro de Desarrollo Social de América Latina. Quito será la sede del 10º Foro de Ministras y Ministros de Desarrollo Social en América Latina, en el marco del Programa Gestión de las Transformaciones Sociales, MOST, por sus siglas en inglés, ¿no?, de la UNESCO. Esto será del 2 al 4 de octubre próximo. El tema central del debate será la superación de la desigualdad de América, en América Latina, transformaciones sociales y políticas públicas. El Foro de Ministros de Desarrollo Social busca reforzar los lazos entre la investigación de las ciencias sociales y la formulación de políticas públicas con el fin de combatir la pobreza, de fortalecer las relaciones de cooperación académica y técnica a nivel nacional, regional e internacional. El diálogo se realiza al más alto nivel, pues los ministros y ministras encargados del desarrollo social en América Latina, pues intercambian experiencias en transformación social y alcanzan acuerdos de cooperación entre los estados para superar la desigualdad de la región. El MIES, como ente rector de las políticas para la inclusión social y económica de los ecuatorianos, participará entonces activamente en este 10º foro. El Ecuador es uno de los 3 países que a nivel mundial ha escalado posiciones en el Índice de Desarrollo Humano durante el periodo 2007-2012, Es por esto que el presidente de la República, Rafael Correa, ha dicho que somos campeones latinoamericanos en la reducción de la desigualdad. De hecho, 1.137.000 personas salieron de la pobreza del año 2007 al 2013 y más de 800.000 personas salieron de la pobreza extrema. Bueno, habrá mesas de trabajo igualmente y en estos días pues les daremos a conocer a ustedes, amigas, amigos, más sobre este foro. Sobre este foro cuya sede es la ciudad de Quito. Agradezco a Natalie Verónica León desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social que nos envía este comunicado. Bien, pues Gelal Teatro Danza, igualmente, miren ustedes, a tiempo completo Quito se vuelve un escenario de grandes eventos. Geranio 2014, pues propone ser un espacio de socialización también y difusión para diversas manifestaciones dancísticas que integren elementos y técnicas teatrales o que experimenten fusión en ritmos y elementos de otros géneros artísticos. El segundo Festival de Danza y Teatro, Artes de Movimiento, Geranio 2014, es organizado por Gelal Danza Teatro y se desarrollará en Quito y Ambato 25 al 28 de septiembre. Cuenta con el auspicio del gobierno de la provincia de Pichincha, Quito a Pie, Casa de la Cultura Ecuatoriano, MIVA, Espacio Público y Alterejo. Festival Geranio, Danza Teatro y Artes en Movimiento. 11 de la mañana con 20 minutos. Debemos concluir con nuestro espacio el día de hoy. Un abrazo para todas y todos. Gracias a su sintonía, señoras y señores. Y nos despedimos con la señora Violeta Parra y Poro Polo Margariteño. Hasta el día de mañana, Andrés Viracocha. Un abrazo, gracias a su colaboración. Y mañana nos encontramos nuevamente aquí. Juntémonos en la casa. Un abrazo para todas y todos. Buenos días. Aquí, si otro mundo es posible, si la gente va. Voces latinoamericanas. El pensamiento, la filosofía, las conquistas y los sueños de los hombres y mujeres de Latinoamérica. Si la gente va, aquí, si otro mundo es posible, si la gente va. El cantar tiene sentido y el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. La buena pronunciación y el instrumento al oído. La buena pronunciación y el instrumento al oído. Mira ese lirio que el tiempo lo consume y una fuente que lo hace florecer. Mira ese lirio que el tiempo lo consume y hay una fuente que lo hace florecer. Tú eres el lirio, ay, dame tu perfume, que yo soy la fuente, déjame correr. Tú eres el lirio que dame tu perfume, yo soy la fuente, que déjame correr. Solía y cantar en el espacio y en el dormido mar. La